Menorca en la Onda. Onda Cero. Las 12 y 44, Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Martín. ¿Cómo estás? Pues en plena forma, gracias. Tienes un contertuliano que tiene 15 segundos para abandonar el estudio. No, porque... Por dignidad. Le dedicamos la canción. Es el primer tertuliano al cual se le dedica una canción. Y suena así. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Pues sí que son malos tiempos, ¿eh? Miguel Quesada Velasco, ¿te ha gustado la canción? Muy buenos días. Buenos días. Me ha encantado, pero de lírica no entiendo mucho. ¿Y de Real Madrid? Del Real Madrid un poquito. Entonces la canción va bien, ¿no? No, porque venimos de la 13 hace dos días. Ostras. Mira, hasta que no... Lo han ganado todo, o sea, son los... De lírica ni de vergüenza. A ver, hasta que alguien no quede campeón de Europa, ¿quién es el actual campeón de Europa? Es que parece siempre que somos... No, parece que somos el Atlético Madrid, que no ha ganado una victoria. O el Barcelona. Toni Puig, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, amiguitos, otra vez. Onda Cero Mallorca en Menorca. Gracias por venir. Javier Lacoa, copresentador y jugador y tertuliano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Va acumulando cargos, Javier. Sí, ya tiene tres. Lacoa tiene tres ya. Increíble el currículum ya. Es jugador, tertuliano y copresentador. ¿Tenemos invitado, Iván? Tenemos ya invitado. A ver si... Un invitado, pero de gas y de velocidad. Amigo, Faust Salom, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo y compañía. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, ya sabéis que hace días que lo teníamos pactado y bueno, hicimos un café la semana pasada. Eso es. Y bueno, yo disfruté mucho con la velada. Igualmente, la verdad. ¿Quién pagó el café? Pues nos invitó Ricky, nos invitó un amigo valenciano, piloto, que quería conocer a Faust y bueno, pues quiso pagar. Pero bueno, Faust era el primero, ¿eh? Faust salió corriendo a la barra, pero no le dejaron pagar. Hay que decirlo. Bueno, Faust Salom es piloto probador de BMW en la M-Tour y M-Experience, piloto oficial de McLaren y del team Theo Martin Motor. Ahí es nada, y bueno, ahora estás disputando con los mejores el europeo de GT, de Gran Turismos, el Cup Open. Eso es. Este año, pues ya por fin, después de lucharlo mucho tiempo, veníamos de ser campeones de España en TCR, en turismos, y siempre buscamos dar el salto a Europa, ¿no? Y después de lucharlo estos dos años y entrenando siempre con BMW y demás, este año por fin surgió la oportunidad de dar el salto al campeonato de Europa y nada más nada menos que con McLaren, ¿no? Con McLaren, que es... Estoy muy contento con McLaren y Theo Martin Motorsport. Es un programa que hicieron para las jóvenes promesas y la verdad es que hice las pruebas en los test de invierno en Montmeló y fue genial, me cogieron y ahí estamos disputando el campeonato de Europa y con mucha ilusión para hacerlo genial y lo mejor que sabemos y dar el salto, pues, cómo no, pues al campeonato del mundo y siempre con la marca, con McLaren. Así es, bueno, McLaren es una marca reconocidísima top mundial, pero para la gente que no le suene, Theo Martin Motorsport es una infraestructura de primerísimo orden y también estás entrenando con ellos en lo que es el MSI. Eso es un centro de alto rendimiento que han creado tanto para pilotos como propios ingenieros y ahí lo que se hace es pues entrenar al nivel de Fórmula 1 con simuladores, preparadores y demás para prepararnos al máximo nivel, al fin y al cabo, sea para el campeonato europeo o mundial y ahí estamos pues semana tras semana entrenando. Ahora me han dejado, después de la primera carrera en Paul Ricard, me han dejado unas semanitas de descanso, pero ahora la semana que viene volvemos ahí y entrenar a tope para la próxima carrera en Bélgica. Ayer por la tarde me crucé contigo con un discreto cochecito utilitario negro que tienes, que no se ve mucho, pero no quise dar la vuelta con la moto porque no tenía la suficiente para cogerte. No, hay que decir que, pues, gracias al trabajo que he hecho... Bueno, y que estoy haciendo como piloto probador de BMW, pues Llevo un precioso BMW y como no, pues para apoyar a la marca al día a día, pues no podía llevar otro coche, vaya. Un M2 de 411 caballos en el cual he tenido el privilegio de ir de copiloto. Es verdad. Y la verdad que suena bien el aparatito, ¿eh, Faust? Sí. La verdad es que no me importaría llevar otro coche como si llevo o voy en moto, que también me gusta mucho, ¿no? No me importa llevar un coche que sea de 400 caballos o otro de 40, me da igual. Pero sí que es verdad que obviamente, pues, al ser piloto de probador de BMW también, pues estuve encantado de aceptarlo, ¿no? Y a cuidarlo y a disfrutarlo, porque no sabemos nunca dónde podemos acabar y cuándo dejar de llevarlos. Muy bien. Bueno, Faust, estuve después de conocerte, estuve tomando un café con un amigo en común, Tony Ridovets, mi peluquero, claro que sí. Que te conoce desde pequeñito, íntimo amigo de tu padre, y me dijo lo primero, dice, no veas el chaval cuando cogieron los kartings, que era pequeñito, con 10 años, cómo estábamos todos alucinados de cómo iba el chaval. Sí, es que él me vio desde pequeñito, empecé a los 10 añitos en Ciudadela, y la verdad es que ni nadie en mi familia, mi padre le gustaba la Fórmula 1, ¿no? Y ver carreras de coches, pero nadie se había dedicado, y yo pues desde los 10 añitos la verdad es que empecé, y poco a poco, pues entrenando y compitiendo, pude subir y lo hacía bien, y hasta el día de hoy, al fin y al cabo, pues muy contento, ¿no? Ni nunca me lo esperaba cuando era pequeñito y estaba en karting, lo soñaba, pero no sabía que podía llegar a ser piloto de una marca y estar luchando en un campeonato de Europa y para ir a un mundial o ser piloto oficial de una marca como McLaren, la verdad. Y sobre todo, Faust, tu carrera meteórica, porque con 14 años turismos, el test de Clio Cup, la licencia de turismo con 16, y ya tienes manager para pasar al Clio Cup, al CER, bueno, es que lo has ganado todo. Allí por donde has pasado has arrasado, Faust. Sí, la verdad que sí. Hemos preferido siempre desde pequeñitos hacer los escalones bien hechos, ¿vale? No nos importaba esperar un año más. Pero la verdad es que los pasos que hemos dado genial, y hice el primer año, bueno, campeonato de Navarra y Aragón, lo ganamos, campeonato de España de resistencia con el Clio lo ganamos, y después ya pasamos a los TCR, a los turismos grandes, y también lo ganamos, ¿no? Son pasos, pues, que gracias a ellos ahora, pues, estamos donde estamos, y muy contento, la verdad. Mira, buceando por internet, últimos titulares que veo. En octubre de 2016, un Faust Salom Imperial logra todos los títulos posibles en el CER. Y el siguiente titular, por el 2017, Salom y Font, campeones del TCR España. Es que, ya te digo, si alguien quiere ponerse Faust Salom piloto por internet, empezará a ver cosas y dirá, pero si este chico es de Mahón, ¿cómo lo hace? Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Porque más en Menorca, que no es muy conocido el motorsport, y ahora ya lo sabe más gente, ¿no? Pero al principio lo sabía poca gente, que había un piloto mahonés. Yo, por si acaso, ahora ya llevo siempre la bandera dentro de la maleta, ¿no? Porque si surge la ocasión de subir al podium, pues enseñar la bandera de Menorca bien alto ahí. Pero sí, la verdad es que ese año fue muy bueno, porque me esforcé al máximo, tanto pilotaje como personalmente, ¿no? Y lo conseguimos todo en el Campeonato España, ¿no? La verdad que fue muy bien. Bueno, actualmente la carrera europea de DGT, la Cup Open, ¿son cuántas carreras la temporada? Seis carreras, ¿sí?, a lo largo de toda Europa. Ahora hemos hecho Paul Ricard en Francia, ahora nos vamos a Spa-Francorchamps, a Bélgica. Bélgica, sí. Después nos vamos a Silverstone, Inglaterra. Después nos vamos a Montmeló. Y a Hungría, perdona, no lo he dicho. Hungaroring. Hungaroring, eso es. Después Montmeló y Monza. Italia, la verdad es que es por toda Europa, circuitos y trazados increíbles, una organización, pues, de europeo, obviamente, y es otro nivel, pero bueno, estoy seguro que, pues, si estamos ahí es por algo, ¿no? Y la verdad es que tiene buena pinta. Ahora la primera carrera no fue como esperábamos, hicimos un octavo y un noveno, aunque teníamos el ritmo para estar quintos, pero la verdad es que nos gustaría estar primeros o en el podium, ¿no? Pero bueno, aún no puede ser, ya que están ahí los Lamborghinis y los Mercedes con otro nivel, pero bueno, estamos seguros que el campeonato lo igualará y estaremos allá arriba en la próxima carrera ya. ¿Te bates el cobre con estos superclases de coches, con un McLaren 570S de Theo Martin Motorsport, que bueno, el coche realmente va como un avión, ¿no? Me comentaste, Faust. Sí, la verdad es que da unas sensaciones increíbles. Pocos coches que he conducido dan esas sensaciones, ¿no? Ya lo da el coche de calle, un McLaren de calle, obviamente, es un súper deportivo, pero cuando lo pones preparado para circuito ya es que es otra historia, ¿no? Y bueno, al competir contra Lamborghini, Huracán, Super Trofeos o Porsche GT3, pues la verdad es que todo es... Vas a otro nivel ya, por decirlo así. Me gustaría pasarte el vídeo de la carita que se le han quedado a mis colaboradores cuando les he enseñado la fotito del coche que manejas. Y Tony, pues dile algo a Faust, hombre. Después, ¿cómo coges un utilitario? Pues la verdad es que a veces estoy encantado incluso de coger otro coche, el de mi padre o el de mi hermana, porque pasas más desapercibido, por lo menos, ¿no? Aquí, pues por la calle no puedes correr, es al fin y al cabo... Es indiferente llevar un coche que otro. La última vez que estuve por el cuartel de la Guardia Civil, por turismo, por diversión, me dijeron, hay un Audi TT naranja por Menorca, no sabrás de quién es. Yo digo, no. Ah, era él. Era él, sí, por Puch. Ese Audi TT que sonaba como la... Era este señor. Una pregunta, Faust. ¿Quieres llegar a ser un Andrea Montermini, un Álvaro Parente, un Álvaro Barba? ¿Correr como Fernando Alonso está haciendo ahora o dónde quieres llegar en el mundo del motor? Me encanta esta pregunta. La he dicho mil veces, pero me encanta repetirla, porque todo el mundo a veces se piensa, es normal, ¿eh? Pero cuando hablamos de automovilismo, ¿no? Solo está la Fórmula 1, y ni mucho menos. Hoy en día la Fórmula 1, por desgracia, es muy difícil llegar, necesitas un apoyo económico increíble, y tampoco le veo mucho futuro, ¿no? Puedes invertir unas cantidades de dinero increíbles, pero ahí se acabará el primer año. Entonces, para un futuro mío, lo que me encantaría es llegar a un mundial de GTs, unas Black Pine Series, o un WEC, como ha hecho ahora Fernando Alonso, ¿no? Un mundial de resistencia, unas 24 horas de Le Mans, etcétera. Y siempre, obviamente, siendo piloto oficial de una marca y estando ahí, progresando con él, sea McLaren o, ¿por qué no?, otra marca en un futuro, ¿no? Pero sí, siendo piloto oficial en un mundial. Porque, Faust, me comentaste que para correr en Fórmula 1, ¿cuántos millones de euros serán por carrera? Pues ahora mismo ya están en torno a los 3 millones y medio por carrera hay que aportar de patrocinio. Como si a la primera vuelta te chocas en la primera vuelta, o sea, tienes que palmarlos igual. Después de eso son gastos que, bueno, se suman y obviamente, como todos sabemos, un Fórmula 1 no es nada barato. No es nada barato. Y sí, son cantidades de dinero que, aunque tengas talento y seas el mejor... una marca, pues sí, te dice estás interesado, pero tienes que aportar tanto dinero y obviamente, pues, para gente que somos pilotos pero somos, por decirlo así, normales, no tenemos ningún familiar multimillonario, ni ningún sponsor multimillonario, pues se nos es complicado. Esto es como si nuestro colaborador Pony Puig tiene un primo en América que le da 5 millones por carrera y él está a 10 segundos del primero, va a seguir corriendo, ¿verdad?, mientras sigue pagando. Claro. Eso es. No, que sí. Hablando de motociclismo, que se lo pregunten a Karel Abraham. Su papá es el dueño del circuito de Brno. Es mediocre como corredor. Pero sigue ahí. Pero lleva como 10 años. Exacto. Pues claro. Yo lo que no quiero que pasara, por ejemplo, a Faust, es lo que le ha pasado a Jaime Alguersuari. Consiguió llegar a Fórmula 1. ¿Mm? Este hombre no corre ya. Ya no corre. Acabado hasta las narices. Eso es. Le pasó más o menos pues lo que he comentado, ¿no? Llegó allí, estuvo allí con ayuda de un patrocinio y se le acabó, es decir, hizo un par de años y después ya no pudo conseguir, ¿no? Por eso yo he preferido ir por el camino de los GTs, ¿no? Donde hay mucho más futuro, se lo comentaba Guillermo, porque al fin y al cabo estamos corriendo con los coches que la marca vende, ¿no? Claro. Serás piloto oficial de esa marca y tú estás conduciendo pues un McLaren que pues habrá gente que lo pueda comprar, ¿no? Y ahí pues la marca te coge y te ficha a ti, ¿no? No está tan interesada en patrocinios, obviamente sí que lo está al principio, ¿no? Como todo carreras de automovilismo o motorsport, pero sí que es verdad que hay mucho más futuro, ¿no? Que una marca te coja y seas piloto oficial de esa marca, y no solo por un año, sino 5, 6, 7, 10 o los años que sean. Por eso hemos elegido ese camino y ahora estamos llegando, por suerte. Pero no nos queremos rendir porque sabemos que este mundo es muy difícil. ¿Sabes qué pasa, Faust? Aquí tengo a Javier Lacueva, que es el crack del fútbol, que como tiene tanta pasta, se va a comprar un BMW M. ¿Tú sabes quién te va a dar la vuelta con el M-Spines o el M-Tour? Pues te llevará Faust Salón, te lo va a hacer. Pues venga, cuando encantado. Quieras, cuando quieras también nos vemos y vamos, o te dejo probar incluso mi BMW. Hecho. Así los pruebas. Así ¿qué te comprarás? ¿Un M3, un M2? No, no lo tengo claro. Con lo que te sobre de la nómina, ¿no? Que te van a dar cuando subáis a Tela. Eso es. A mí me darás una vuelta con mi bici, a mí me hace ilusión. La prima lejana del ascenso, con eso. Con esa te basta. Con esa me basta. Muy bien. Bueno, Faust, pues desde Onda Cero Menorca y personalmente te deseamos todo el éxito del mundo. Tengo constancia de que eres un pilotazo y como persona, ya te lo dije, en la distancia corta, enhorabuena porque eres un pedazo, tío. Muchísimas gracias y bueno, os iré contando, os mantendré informados y estáis todos invitados a venir a Montmeló, a la penúltima carrera. Allí pues tenéis pase libre y así veréis lo que es realmente pues el motor sport, ¿no? Un placer. Queda apuntado, Fast. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Fast. Un abrazo. Gracias. De cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando en la Moncloa, porque a esta hora el presidente en funciones recibe al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que es el primero en inaugurar esas entrevistas con Pedro Sánchez previa a la ronda de consultas con el Rey. Nos vamos hasta Moncloa, José Ramón Arias. A esta hora, como decía, está previsto el inicio de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y presidente del Partido Popular para abordar cuestiones relativas a la gobernabilidad del país. Horas antes de este encuentro, Pablo Casado ha avanzado que quiere que el presidente del Gobierno le aclare cuáles son las relaciones que piensa mantener con los nacionalistas y también le planteará su oposición frontal a una posible subida de impuestos. Que esté a la altura de los retos económicos que vienen, para no volver a lamentar que esos datos económicos que nos ocultaron hace años se vuelvan a tornar estadística. Y no tengo más que referirme a los que hemos conocido en la subida de impuestos, de lo que hoy hablaré con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Está previsto que una vez finalice esta reunión, el presidente del Partido Popular comparezca aquí, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pues cuando termine la cita con Casado, Pedro Sánchez se verá con Rivera y después con Pablo Iglesias. Desde el PNV, Andoni Ortúzar, el presidente de la formación, dice que esperan sin ninguna ansiedad que Sánchez les llame y que están dispuestos a colaborar, pero claro, no gratis. Que por un lado de mano tendida, pero también de bastante claridad sobre para qué queremos, a qué estaría dispuesto a hacer esa aportación el PNV. Tendría que ser también sobre la base de que se van a abordar con decisión y valentía esos grandes problemas del modelo territorial del Estado. El propio Sánchez tendrá que hacer una propuesta. Nosotros lo que no vamos a hacer es cambiar ahora el discurso. A propósito de la negociación para formar gobierno, la encuesta que hoy publica La Razón constata que solo el 33% de los ciudadanos quiere que el Partido Socialista gobierne en solitario y que los votantes socialistas prefieren la coalición con Podemos frente al pacto con los independentistas. En el juicio del Procés continúan declarando los testigos de las defensas. El que fue responsable de la brigada de antidisturbios de los Mossos ha relatado cómo Jordi Sánchez, durante la concentración en la consejería, llamó a alguien de la Generalitat para exigir la retirada de los agentes. En ese momento el señor de Isades saca un teléfono móvil, o lo llevo en las manos, ya no lo recuerdo, y me dice que va a llamar al presidente y al conseller y que me voy a ir de allí. El señor Jordi Sánchez saca su teléfono, hace una llamada, no sé si habló con el presidente, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío, y las palabras fueron, trapero está loco, sabe que un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí. Más de la mitad de los niños españoles cree que en el cole hay lugares donde se puede cometer maltrato sin que nadie se entere. Esta es una de las conclusiones del informe Educo, que considera que los casos de violencia se deben en parte al poco caso que se hace al testimonio de los niños, Mercedes Pascua. 2 de cada 3 niños creen que no se respetan sus derechos ni se tienen en cuenta sus opiniones, y un 18% asegura sentirse agredido por los políticos. Pero lo más preocupante es que no ven la escuela como un lugar seguro. Portavoz de Educo, Miriam Torán. Nos señalan espacios ciegos donde suceden situaciones de violencia sin que nadie las pueda ver. Dicen que a veces se lo dicen a los profesores, pero estos muchas veces no dan credibilidad a sus palabras. Sí que es verdad también que las entrevistas pues nos señalan a algún profesor que sí que les comprende más y les escucha, pero no es la figura más detectada como una figura protectora. El 43% de los niños encuestados contaría a su madre que le están maltratando, un porcentaje muy pequeño si tenemos en cuenta que casi el 60% guardaría silencio. Y les contamos además el inquietante despliegue bélico de Estados Unidos en Oriente Medio. El consejero de Seguridad Nacional dice estar preparado para responder a cualquier ataque que provendría de Irán, supuestamente. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. El portaaviones Abraham Lincoln ha comenzado lentamente su travesía desde las aguas del Mediterráneo a las del Golfo Pérsico para responder a las amenazas de Irán en Oriente Medio. El portaaviones va acompañado de su grupo de buques de apoyo, a los que se unirá una unidad de combate de la Fuerza Aérea con docenas de aviones de guerra que han sido movilizados ante las sospechas de que fuerzas iraníes están preparando, según fuentes militares y de la Casa Blanca, un posible ataque contra intereses estadounidenses en la región. John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, anunció anoche el despliegue del portaaviones Abraham Lincoln hacia el Golfo Pérsico y aseguró que, aunque Estados Unidos no quiere una guerra contra Irán, este es un mensaje claro e inequívoco de que cualquier ataque contra Estados Unidos y nuestros aliados será respondido con fuerza implacable. Deportes, Esther Rodríguez. Rafa Nadal, que ayer no pudo entrenar en la Caja Mágica por problemas estomacales, ha aplazado hasta mañana su comparecencia ante la prensa, prevista para hoy antes de su debut en el Máster de Madrid el miércoles ante el joven canadiense Félix Auger, una decisión que alienta la preocupación y los rumores sobre el estado físico del mallorquín. La jornada del lunes ya está en marcha, en juego el partido de Carreño ante el americano Opelka, que se ha adjudicado el primer set 7-6. Mejores son las noticias que nos llegan desde Oporto sobre el estado de Iker Casillas. Enviado especial Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Oporto es inminente la salida de Iker Casillas de este CUF Hospital. El portero madrileño será dado de alta en unos minutos tras una milagrosa recuperación del infarto agudo de miocardio que sufrió el pasado lunes. 120 horas después y tras 5 noches ingresados, las dos primeras en la UCI, Iker volverá hoy a su casa de Foz para seguir la recuperación. Esta mañana, y fiel a su costumbre de todos los lunes, Casillas ya se ha recomendado una canción a todos los seguidores y la elección no ha podido ser más acertada. El corazón contento de Marisol, una prueba más de la increíble mejoría que ha experimentado desde que se le realizó el cateterismo. Y el Barcelona está a punto de aterrizar en Liverpool, donde se va a encontrar con la confirmación de la baja del egipcio Salah. Lo acaba de anunciar su entrenador Jürgen Klopp. Su ausencia se suma a las de Keita y Firmino para jugar mañana la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. En 54 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 6 de mayo. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este martes en Radio Estadio, partido de vuelta de semifinales de la Champions. Tras la goleada en el Camp Nou, el Barça viaja a Inglaterra con el pase a la final prácticamente garantizado. Liverpool-Barcelona. Este martes en Radio Estadio a partir de las 8:30 de la tarde. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Si prefieres seguir la actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, todo el deporte y toda la actualidad. Tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Este verano no te conformes con cualquier cosa, apuesta por la calidad y equípate con Base Deportes Benito, la más extensa y especializada colección en calzado deportivo. Nike, Adidas, Asics, New Balance, Brooks, productos para tu deporte siempre con la calidad por delante. Las mejores marcas del mercado en calzado casual como Geox, Clarks, Panama Jack, Skechers y las últimas tendencias en moda deportiva para que vayas a la última. Este verano, practica tu deporte favorito con Base Deportes Benito. Te esperamos en la calle San Esteban de Mahón y en Facebook. Base Deportes Benito. Confianza, calidad y seguridad. Menorca en la Onda. Onda Cero. La 1:08. Guillermo García, estamos de vuelta. Continuamos con el penalti. Bueno, pues vamos a saludar a ya un amigo, un colaborador, periodista de raza del mundo deportivo, pues desde el año 91 y amigo personal de Miguel Quesada. Miguel, ¿sabes a quién vamos a llamar o a quién tenemos al otro lado del...? Bueno, lo sé porque me lo has dicho. Joder, pero... Me has quitado toda la mano. Spoiler, he hecho un spoiler ahí ya. Javier Gascón. Venga, división, Quesada. Javier Gascón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me ha aclarado Miguel Quesada que no eres del Barça. No, me ha dicho de qué equipo eres, pero no sé si ahí se puede decir en público o... Sí, hombre, claro que se puede decir. Lo importante es que Miguel ya sabe que yo soy del Zaragoza desde siempre. Por herencia paterna, ¿eh? Y bueno, por sentimiento. Ahora entiendo por qué es un periodista tan objetivo entonces del mundo deportivo, es verdad, ¿o no? Eso mismo iba a decir yo, por eso es tan buen periodista, porque sí. No se posiciona. Es verdad. Bueno, pero si me tengo que poner una camiseta en una discusión con Miguel, amistosa y naturalmente deportiva, pues ya sabe también cuál me voy a poner. La del Sabadell. Bueno, la primera te la hago yo, Javier. El Fútbol Club Barcelona, ¿lo ves favoritísimo para alzar la Champions? Hombre, por el resultado de la ida, está claro que decir otra cosa sería una tontería, pero vaya, yo soy de los que en el fútbol no se fía para nada en ningún momento, que ve que todas las cosas son posibles. Sabemos lo que pasó el año pasado en Roma, pero también que el Barça en eliminatorias europeas en los 2-3 últimos años fuera de casa no ha rendido bien. 4-0 en París, aunque luego hubo remontada, 3-0 en Turín contra la Juventus, 2-0 en Calderón contra el Atlético hace 3. Sí que parece que la mentalidad no invita a pensar que pueda haber esa remontada, porque el aviso está claro y todo el mundo vio al Liverpool en la ida, que es un equipo que cuando se desmelena te puede pasar por encima. Uh-huh. Pero vaya, si ya te remonta un 3-0, pues... Apaga y vámonos. Pues exactamente. Bien. Bueno, Javier, yo te quería preguntar, antes de que empezara la eliminatoria con el Liverpool... Si hubiéramos tenido que decir lo más temible del Liverpool, todo el mundo hablaba de la tripleta, ¿no? De adelante, sí, Firmino, sí, sí. Salah, Mané. Sí, sí. Si le sumamos que Firmino no va a jugar ni un minuto, ya Mané ya baja para la vuelta. Ya empezamos. Salah ya baja para la vuelta. Se está confirmado, Salah. No que juega, dicen no. Que no juega. Yo, analizando las Champions del FC Barcelona, que no va a ganar ningún campeón de liga. Salvo que el Ajax gane al PSV Eindhoven, que están empatados a punto. Iba a soltar. O sea, es que lo sabía. Es que Sala, no es por desprestigiar, Puig, pero hoy no teníamos cueva, hoy no teníamos sección de la cueva. No, pero simplemente estoy dando mi punto de vista. El año pasado el Madrid se enfrentó contra tres rivales en eliminatoria sin su principal crack. Creo que fue Arjen Robben. No sé si Neymar sí, Robin, en 80 años, Robben. No, era el principal crack del Bayern de Múnich entonces. Yo creo que Lewandowski, ¿no? El crack. Y eran los tres cracks del equipo rival y no jugaron. Y el año pasado hubo un caos técnico de Ramos a Salah y... Sí, también. Vamos, a ver, dejáis que Miguel acabe la pregunta, que tenemos un colaborador. Gracias. No. Gracias. Yo lo que te quería preguntar, Javier, ahora que el Liverpool tiene estas bajas, jugar en la vuelta sin esa pedazo de tripleta, que lo más normal es que apueste por Shaqiri, Origi y algún jugador así, de los que tiene. Ahora mismo, vamos. Ahora mismo el favorito, claramente, es el Barcelona, no hay duda, a no ser que el lado final... Ya, además, visto el partido de ida y, hombre, a veces Salah ya sabemos que lo gran jugador que es, pero es que en la ida jugó muy bien, además. Jugó muy bien. Es un incordio constante, velocidad, cómo maneja el balón, cómo lo lleva a la izquierda, que no se lo puedes quitar... Estaba en un momento de forma extraordinario, es realmente es un tío que con Mané, que también por la izquierda, buscando el hueco entre Sergio Roberto y Piqué todo el rato, constante, persistente, hombre, pues sí, aunque no estaba Firmino, que realmente a mí de los tres también es el que menos me seduce, aunque bueno, es un jugador muy inteligente, pero podía jugar cualquier otro. A mí los que me gustan son Salah y Mané, y en la ida jugaron de maravilla. Uh-huh. Si Salah no está en la vuelta, pues hombre, otra carta ganadora para el Barça, evidentemente. Javier, tengo aquí a nuestro colaborador estrella multideporte, que es de mallorquín, pero está aquí en Menorca unos días, y se ha querido apuntar pues para conocerte, Toni Puig. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo te quería preguntar, bueno, aparte de que yo me pongo el vídeo del gol de Najim contra el Arsenal para quitarme la depresión de ver al Zaragoza en segunda división. Exactamente. Pues... Yo estuve allí, estuve en el Parque de los Príncipes. Oh, madre mía, qué final. Y ya también adelanto que Miguel Quesada dirá que si el Tottenham llega a la final no está Harry Kane, ya lo avanzo. Porque dirá que no vale la pena, que es un equipo vulgar, de la Championship, de la segunda inglesa. Pero por eso queremos que pase al Madrid para vengar al Madrid. Por Ajax, supuesto. Para vengar al Madrid. Es que Miguel es un cachondo porque dice que el Barça no puede que la gane la Champions sin eliminar a ningún campeón, pero bueno, pero él por lo menos fue campeón de Liga. Es que hay algún equipo exactamente. Que llegara a la Champions sin ganar la Liga. Bueno, exacto, durante 3 años. No perdáis la moral, que si ganáis el año que viene, igual son 2 consecutivas. Alguna vez en vuestra historia. Bueno, voy a cambiar de tercio. Enviado especial a las Eurocopas del 2000 y 2004 y al Mundial 2002, mi pregunta es: ¿tú tenías ganas de coger el cuello al Gandur? También estuve allí, sí, también estuve allí. Fue increíble. Fue una sensación horrorosa, porque había esperanza que aquel equipo por lo menos llegara a la final, a semifinales, superara la barrera de los cuartos. Yo creo que sabéis que se hicieron las cosas bien con Camacho en aquel Mundial. Y todo se empezó a torcer, bueno, por supuesto, Gandur lo acabó de torcer del todo, porque... Se olía con Italia, ¿te acuerdas? Claro que se olía, cuando yo me acuerdo. El arbitraje. Sí, y con Portugal. Hacía mucha risa cuando los arbitrajes eran favorables a Corea del Sur. Hacía mucha risa las eliminatorias previas, pero cuando nos tocó España, sí, sí. Ya la gente ya se rió menos. No, era aquello fue... Bueno, no sé si meterme en este berenjenal, pero está claro que Corea del Sur, para llevar un Mundial allí, pues había una apuesta económica grande. La Hyundai, que era el patrocinador de la FIFA, que la ha seguido siendo durante muchos años. Corea tenía que llegar lo más lejos posible. Sí, pero por lo menos no le dejaron llegar a la Corea, final. Y en Corea, por curiosamente, supuesto. En el único partido donde ya... el árbitro fue más imparcial, fue la semifinal contra Alemania, pero porque la final se jugaba en Japón. De hecho, ya Corea jugó todo el Mundial en Corea y a Japón no fue. Javier, te paso por WhatsApp una fotito, te vas a flipar. Quesada está aquí con sus notitas, con un fosforescente en color naranja, y se empieza a reír. Yo digo, te la voy a enviar que lo veas. ¿Qué le quieres decir? No, yo es que tengo muchas preguntas para Javier. Entonces, una, con una me vale. Vamos con una. No, ¿Qué se palpa? Por eso, cuando íbamos a correr aquí por el río, aquí cerca, claro, me sometía a tantas preguntas en el arranque, que ya digo, tira para adelante. Oye, pero ¿de verdad corría tanto Quesada? ¿Era tan bueno como se ven en los vídeos de Teledeporte? ¿O? Sí, hombre, sí, era bueno. un competidor mayúsculo, siempre se lo decía. Gracias. Pues todo lo que tiene de bueno lo tiene de toca Cullón, ¿sí? Aquí. Sí, bueno, eso lo tiene también, lo lleva de serie. Y mira Iván. Javier, yo tengo una pregunta, y esto ya es a nivel profesional un poco. ¿Qué se palpa un poquito en Barcelona, tú que lo vives día a día, con el rendimiento de Coutinho? Si tú tuvieras que apostar si sigue el año que viene, ¿qué dirías? Hombre, yo creo que seguirá. Porque no está amortizado, claro, porque el desembolso económico que hizo fue tan grande que nadie va a pagar una cifra parecida, y no lo puedes vender por la mitad. Pero hombre, está claro que ha generado mucha inquietud su rendimiento, porque se le ve bloqueado, se le ve tristón, un tío que no transmite alegría jugando, que una cierta apatía, incluso en la lucha por un balón, que al final la gente, como el año va bien, Si no te sale un pase, pero te ve peleando, te ve tal, pues a lo mejor dice, bueno, pues ya estará mejor el año que viene, pero tampoco se le ve esa predisposición por lo menos por competir, ¿no? Por ser combativo. Javier, tú que estás en un gran medio, ¿qué se opina sobre Gareth Bale? Esa también es buena, muy buena. No, hombre, pues, a ver, desde Barcelona, desde el Barça se ve... Es curioso, porque a él, pues es verdad que el rendimiento en general de su etapa en el Madrid, yo creo que es malo, porque por lo que ha costado, por tal... Pero bueno, pero el tío en las finales ha metido goles. Sí, está, ¿no?, más amortizado. Sí. Javier se troncha. No, pero es verdad que parece que haya sido un fracaso, según se lea pues en cualquier momento ahora, pues esto en Madrid, en las teles y en todo, que Bale fue un fracaso y tal. Y dice, bueno, por lo menos en las grandes citas el tío metía goles. Bueno, pues nada, Javier Gascón, periodista de hace muchísimos años del mundo deportivo. Muchas gracias por haberte pasado y marcar un golito en el penalti. Y ya sabes, cuando quieras aquí, Miguel, dice que te paga una calzotada. Hombre, pues para allá que vamos. Y arroz y lo que haga falta. Está fuerte, Miguel, está fuerte. Bueno, Miguel, un abrazo, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Gracias a todos, hasta cuando queráis. Un abrazo. Bueno, Puch, te lo has pasado bien, ¿verdad?, con este señor. Sí, ¿por qué? No, porque te veo la cara de contento. Ya, pero es que me das miedo. ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque te iba a decir alguna, ¿no? En directo. Me vas a soltar una en directo ya. Tenías ganas de meterte por el penalti, ¿eh? Muchísimas ganas. La verdad es que mucho. Lo he hecho mucho de menos. ¿Qué estás haciendo por Mallorca en 10 segundos? Pues trabajando para una empresa muy conocida. Dile cuál es, no pasa nada. Amazon. ¿Y qué haces? Repartiendo. Por supuesto. ¿Estás contento? Sí. Se te ve en la cara. Tengo miedo. ¿Qué pasa? No. Me estás acojonando, vivo. Me estoy recordando del sábado por la noche. ¡Oh, Dios! Bueno, vamos a continuar. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Juan Romero, tertuliano. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues, ¿sabes a quién vamos a llamar ahora? Juan. Dime. Bueno, ¿ayer qué pasó en el Villa Carlos? Pues ayer, como anunciábamos hace unas semanas, pues el Villa Carlos de Liga Nacional Juvenil ascendió a División de Honor y creo que es un éxito incluso para compartirlo a toda Menorca, no solo al Atlético Villa Carlos, sino por el bien del fútbol, sobre todo juvenil, bueno, y cadetes, infantiles que van subiendo, porque creo que estas categorías es importante que de vez en cuando algún equipo se mantenga en esta categoría para darle un poco de proyección al fútbol menorquín. Bueno, pues en unos minutos estaremos con Joan Romero en directo, presidente del Atlético Villa Carlos. Bueno, pues vamos a darle unas pinceladas a la Primera Regional Preferente y a la Tercera División con Juan y con La Cueva. Bueno, esta semana hubo un resultado inesperado porque todos esperábamos que el Mercadal en casa ganara y empató a cero, con lo cual las opciones de mantenerse son un poquito más complicadas de lo que ya eran. Ahora el Mercadal se ha quedado, además al Esporlas que ha ganado esta semana, sus 3 puntos, se ha quedado 8 puntos de mantener la categoría y además lo que iba anunciando su entrenador, Pere Abadei, que era quedar cuarto por abajo por si había posibilidades de que algún equipo ascienda a segunda B, pues se ha quedado 7 puntos. Esta semana tiene el partido aplazado el miércoles con el Binisalem, le quedan 3 jornadas, son 9 puntos. A nivel matemático aún sería posible porque hay que aferrarse a las matemáticas en todos los casos y más en una competición, pero sí que es verdad que ha sido una oportunidad que se le ha escapado de las manos importantísima y más jugando en casa. Hombre, en diciembre estábamos desahuciados. Exactamente. O sea que al final se ha luchado, se ha intentado, que es lo único que pedíamos, ¿te acuerdas? Que decíamos, uh-huh, al menos intentarlo hasta el último momento. Sí, porque es que además, primero, que si no lo intentas, se te hace muy larga la temporada. Larguísima. Y después sí que puede ser que te quedes con mal gusto de boca, pero peor gusto de boca sería, como dices, Tony, no haberlo ni intentado. Lo que sí es verdad es que ha habido partidos puntuales que de haberlos sacado adelante, lo que nosotros anunciábamos hace precisamente unos meses de que el Mercadal, si seguía, tenía opciones, creemos, aquí todos los que estamos, los tertulianos, hubiera tenido opciones de salvarse, de haber ganado esos partidos que le remontaron a lo último, que le marcaron esos goles en minutos de descuento. Esta semana, habiendo ganado el San Rafael y teniendo el Binisalem en casa el miércoles partido para Zatomín, era otra oportunidad de agarrarse, pero no parece que no lo tendrá muy fácil al final el mantener la categoría. Son cruciales los 12 puntos que ha perdido en los últimos minutos de diversos partidos, de haber estado ganando y en cuestión de 5 minutos les hayan remontado. Que es indudable que el trabajo del equipo desde que cogió las riendas Pere Abadei ha cambiado, han competido, se han sacrificado, nunca han dado por perdido, han por perdido la categoría de tercera división, pero evidentemente yo creo que cuando se hacen los deberes el día que toca, luego claro, no tienes que correr y hacer chuletas. A mitad de curso no puedes empezar a... Entonces yo creo que bueno, que están pagando un poco el inicio, un poco la mala planificación, por lo que se ha venido diciendo, y entonces bueno, yo he salvado una categoría en tercera división en la última jornada con el Sporting Mahonés, que llevamos una racha de 8 partidos sin ganar y que luego salen las cosas y te puedes salvar, pero bueno, creo que los 12 puntos perdidos son cruciales en nada, a la finalización del partido. Matemáticamente lo tienen posible, pero hay que ganarlo todo, entonces bueno, hay que remar mucho. Bueno, pues damos un punto y seguido, vamos a conectar con Sevilla, ya Utrera ya no lo digo, con Sevilla, José Luis Cuenca, Pirata Cuenca, arroba Pirata Cuenca en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Guillermo, buenas tardes a todos. ¿Cómo, pirata? ¿Cómo? Te oigo muy contento, ¿cómo te va la vida, pirata? Bueno, pues muy bien, en Sevilla, tú sabes, trabajando, entrenando, entrenando a mis atletas y hablando con vosotros, y muy bien. Javier La Cueva, que es aquí el mega crack, te pregunta si eres del Betis o del Sevilla. Bueno, vosotros ya sabéis que mi familia, gran parte de mi familia ha sido bética, siempre ha sido bética, mi padre es muy bético vengo de una familia de socios y de gente que ha estado yendo al Villamarín prácticamente toda la vida. Yo he salido del Atlético de Madrid, pero evidentemente, como mi ciudad es Sevilla y mi familia ha sido muy del Betis, yo siempre quiero ganar el Betis, por supuesto. Muy bien. Tony Puch, aquí tienes a Pirata. ¿Qué tal, Pirata? Hombre, Tony, por favor. Qué alegría. Qué alegría volver a escucharte en el programa, lo bien que lo hemos pasado el año pasado, haciendo nuestros vídeos del Mundial, ¿te acuerdas? Que tenemos que seguir haciendo esos vídeos. Tenemos que seguir. Te dije hace poco, y bueno, esto es algo privado que no lo sabe nadie, que estoy intentando preparar un poco. Ahora que me estoy ubicando en mi nueva casa en Sevilla y demás, quiero preparar un poco a ver si hago algo de... Consigo, yo qué sé, una mesa de mezclas o algo así para hacer un poquito bien las cosas y sí. Lanzamos un canal de YouTube haciendo nuestros vídeos de historia de fútbol, etcétera, etcétera. Pirata, cuando si quieres hacer un podcast de polideportivo, yo me apunto también, ¿eh? Me deja la sección snooker. Claro, pues entonces cuento contigo también. Y cualquiera de los que están ahí, Juan, Javi, Tony, Miguel, Iván, que los saludo a todos, pues cualquiera que quiera. Y cuando quieras subir a la audiencia, llamas a Quesada y que te incendie un poquito. Claro. Es lo que iba a decir, estoy viéndole la cara a Miguel y se está preparando, ¿eh, Pirata? Yo te aviso. Sí, se está poniendo. Se está preparando, sí. Va a hablarte del 3-0. Encantado. Estamos preparados. Y bueno, ya sabéis que nos lo pasaremos bien y seguro que Tony nos ilustrará con alguna de esas historias de deporte que él tanto y tan interesante que nos cuenta. Bueno, chicos, Liga. ¿Habéis visto algo? ¿Habéis visto partiditos? Es que ahora mismo, aparte de la impresionante temporada del Getafe, que todos y seguro todos decíamos que iba a bajar de ritmo y al final están a dos jornadas de que acabe con tres puntos de diferencia sobre el Sevilla y el Valencia. Uh-huh. Está el bajón termonuclear del Betis, que sí. Hemos pasado que esta jornada se ha confirmado que el Betis salvaba la categoría. Es así, es triste, pero es así. Confirmaba su presencia en vez de estar estando decimotercero. Es increíble. Lo del Betis y de Setién. Luego está el Sevilla, que tiene una temporada muy irregular. Está perdiendo sus oportunidades. Está ahí. El Valencia, que viene fuerte, a pesar de la derrota en el Emirates contra el Arsenal, está fuerte. Para lo que se cuece es la segunda división, ya el descenso a segunda. Bueno, Rayo y Huesca ya han descendido. Rayo y Huesca ya está. Lo que pasa, caray, creo que tenemos algún enfrentamiento, un Girona. La próxima jornada es creo que era Girona-Levante. Girona-Levante. En Montilivi. La clasificación está con Girona 37 puntos, con 38 está el Valladolid y con 40 están Celta, Villarreal y Levante. Está al rojo vivo. Está al rojo vivo, sí, señor. Luego bajón para el Alavés también, que estaba ahí que parecía y luego al final pues han cedido, ¿no? La Real se ha desinflado, aunque tuvo opciones. El Athletic está que no está. No. Pasa de una semana de jugar bien a jugar horriblemente, como en el Bernabéu. Sí. Oye, señores, ¿sabéis? Porque lo estaba pensando hace un rato y no lo tengo controlado. ¿Cómo tiene el golaveraje el Getafe respecto a Valencia de Sevilla? Yo diría que lo tiene ganado. ¿Lo tiene ganado? Sí, yo diría que sí, porque creo que en campo del Getafe me parece que le llegó a meter un 3-0. Lo quería mirar ahora por el tema de que se están jugando el cuarto puesto y son tres puntos, faltando seis entre los tres equipos. El Sevilla, Pirata, era el que creo que tenía golaveraje con los dos, con Getafe y con Valencia. Vale, es que lo quería mirar ahora, pero el ordenador se me ha quedado colgado. Y también, también es muy importante saber que si el Valencia llega a la final y la gana de la Europa League, se planta también en Champions League y da una séptima plaza. Claro. La séptima plaza da también derecho a la Europa League en España. Pero la séptima plaza es Europa League ya seguro, porque con el cambio de normativa de la UEFA, el Valencia va a ser más atrás del séptimo, no puede quedar. Y aunque gane la UEFA el Barça o el Valencia, el séptimo irá a la Europa League. Lo que sí que será interesante es que el Valencia, si gana la Europa League, irán cinco a... Siempre y cuando no quede entre los cuatro primeros, si el Valencia gana la Europa League, habrá cinco equipos españoles el año que viene en la Champions. ¿La has escuchado, Quesada? Si el Valencia gana la Europa League, te daría mucha rabia, ¿verdad?, que ganáramos la Europa League. Pues si te soy sincero, a mí me gustaría que remontara al Arsenal. ¿Ves? Yo lo sabía, pero ¿por qué eres tan hater? ¿Por qué, Miguel, si es un equipo... ¿Español? Bueno, un equipo español, claro. No, a mí el Arsenal ni Funify, el Valencia me cae bien, a mí el Valencia. Simplemente que el Valencia se le analiza de una forma muy distinta. Para mí está haciendo una temporada penosa, por mucho que estén tres torneos. ¿Cómo puedes apoyar a un equipo británico en vez de apoyar a un equipo español? No, esto no va de apoyar, esto va de analizar. Igual que yo vengo aquí, se analiza el Real Madrid de una forma bastante... Normalita, ¿eh? Bastante, pues eso, antimadridista. ¡No! Sí, sí. No. Eso no es verdad, Miguel. Yo, no es para, mí sí, hay un, aquí se respira más aire antimadridista que madridista. Aquí se respira antibarcelonismo por tu parte. Yo lo reconozco que soy antibarcelonista. Pero yo no soy antimadridista. Puig tampoco, La Cueva tampoco y Romero muchísimo menos. Vale, pues entonces, ¿por qué nunca se parte de análisis de que el Madrid pierde un partido y hay La Cueva de Quesada y cuando lo pierde el Valencia no hay La Cueva de Quesada? ¿Tú eres más radical? Que Rafael cuando estaba cantando el... Mira, es más, os voy a poner un ejemplo. Somos tan antimadridistas que el Barça mañana juega unas semifinales de Champions, sí, y le hemos dedicado 5 minutos. Sí. Y en media hora que queda el programa tampoco tengo muchas esperanzas. Si el Madrid hubiera mañana juega unas semis, llevarías ya media hora hablando de las semis. ¡Hala! Estoy de acuerdo. Acordémonos del año pasado, de lo que hablábamos el año pasado. Exacto. Estoy de acuerdo, pero hay un motivo detrás de todo esto. Espera. Y el motivo, muy muy claro. Ponte cualquier programa de fútbol en la tele, de lo que sea, y lo que vende en este país el Real Madrid. Y hoy no hablan de las semis del... Hoy, señores, Deportes 4 no van a hablar de las semis del Barça. Nosotros somos el penalti, somos la referencia. Ay, ay. Los demás quieren ser como nosotros. Visca Valencia, amun Valencia. Amun. Juan Romero, me encanta cuando vienes con esta cara de concentrado. Ya tienes mirada de tercera. O sea, no, has venido con una concentración de técnico, es verdad. Simplemente es que me gusta escuchar. No, es verdad. Me gusta. Para Juan. Dime, pirata. Juan, cuando un equipo como el Getafe, con la temporada que está haciendo, es capaz de meterse en Champions, superando equipos que, digamos, tenían una plantilla planificada o con un presupuesto planificado para luchar por esa cuarta plaza a entrar en Champions, como son el Valencia, el Sevilla o incluso el Athletic de Bilbao, que, bueno, sabemos que solo ficha jugadores de vascos, pero siempre es un equipo económicamente potente. Cuando un Getafe es capaz de superar a esos gigantes, uno como entrenador, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Se siente poderoso? ¿Cómo te sentirías en un caso así? Siendo el entrenador del Getafe, te refieres, ¿no? Sí, sí, claro, vale. Claro. Te pregunto a ti como entrenador, sí, ¿no? ¿Cómo seguramente empatizas, ¿no? Con un caso como este, tiene que ser un sentimiento muy poderoso, ¿verdad? Sí, más que poderoso, primero, yo creo que empatiza todo el mundo con el débil en la vida y en el fútbol más. Es decir, cuando el débil va para arriba, todos empatizamos y nos cae bien. El problema a la gente, cuando le empieza a caer mal uno o un equipo, es cuando le estorba y le quita títulos. Pero por eso el Getafe es un equipo simpático, ¿no? Entonces, yo, a la pregunta que te referías, yo creo que en este caso Bordalás con el Getafe no ha hecho otra cosa más que han hecho otros equipos que han hecho temporadas fantásticas, se meten en, como el Celta le pasó, el Villarreal le pasó, se meten en Champions y al año siguiente, pues a lo mejor descienden y bajan de categoría. Entonces yo creo que él lo lleva bastante bien por las declaraciones que suele salir en prensa, en la tele. Perdió un poco los papeles con su enfrentamiento con Marcelino. Sí, que sí. Yo creo que también es esto que ibas a decir tú, es lo que quería comentar un poco, que lo lleva bastante bien. Lo único que tiene que tener en cuenta es que, de alguna manera, hay mucha gente, cuando él dice, no quieren que estemos aquí, es como una manera de defenderse, decir, oye, que nos hemos ganado nosotros el derecho a estar aquí, y a lo mejor empieza a ver fantasmas cuando no tendría que ver fantasmas. Él lo que tiene que ver es que lo que él ha hecho está muy bien hecho, y si queda ahí es porque se lo merece, y si al final no entra es porque no se lo merece y punto. Pero sí que es verdad que cuando ves equipos que quedas delante de equipos con mucho presupuesto, yo creo que más poderoso lo que te has de sentir es satisfecho, pirata, muy satisfecho del trabajo bien hecho. Y piensas, Juan, por ejemplo, porque ya se está hablando de que el año que viene, si el Getafe juega Champions, se está advirtiendo, ¿no?, de cosas que le pasaron, por ejemplo, a Celta, a Real Sociedad o al mismo Betis cuando jugó la Champions, que sufrió mucho en la tabla clasificatoria el año que estuvo jugando Champions. Pero ¿no piensas que eso le puede pasar también igualmente, aunque no juegue la Champions? O sea, un equipo como el Getafe, hay años que hacen una temporada muy buena y al año siguiente está en los puestos de abajo, juegue o no juegue Champions. Yo estoy seguro que nadie, o sea, Bordalás no creo que quiera no jugar la Champions para el año que viene tener un año más facilito, ¿no? Exacto, yo creo que al final se lo han de tomar como que ir a la Champions sería el premio un excelente premio al trabajo realizado. Pero yo voy a decir una cosa. En este caso hay un caso, es un caso diferencial, y lo digo porque la posibilidad de fuga de jugadores que suele pasar, como le va a pasar al Ajax, gane o no gane la Champions, que va a tener una fuga de jugadores. El Getafe nos cae simpáticos también por esos tres delanteros que tiene, que son Ángel Rodríguez, Jaime Mata y Jorge Molina. Menudo tres. Tres viejos roqueros que están dando más de la talla de lo que nadie se esperaba. Dudo mucho que haya ofertas muy altas. Sí las puede tener Gené, por ejemplo, el defensa del Getafe puede tener ofertas de la Premier. Bueno, Mata igual, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que son jugadores que por la edad ya no interesan a los clubs para hacer una inversión por ellos. Creo que el Getafe puede mantener esa estructura y hacer un gran... Bueno, está demostrado que Ángel Torres y el equipo directivo técnico del Getafe se lo ha currado mucho estos últimos años. Podría intentar algún fichaje con ese dinero que va a llegar de Europa. No sé, yo creo que el Getafe podría pero ¿os acordáis mantenerse? ¿Os acordáis de hace ahora 3-4 años que se quejaban que en campo que Getafe no iba nadie a ver el Getafe? Sí. ¿Te sí, acuerdas, pirata? Que sí, estaba por supuesto. Y mira dónde, las vueltas que da la vida en poco tiempo, y mira dónde está el Getafe. Y al final la vida es esto, en los momentos difíciles apechugar y en los momentos que son buenos como ahora, aprovecharlos. Y disfrutarlos. Bueno, vamos a despedir a Pirata, que tenemos que continuar con el hilo telefónica. Pirata, José Luis Cuenca, arroba Pirata Cuenca, desde Sevilla, punto. Un abrazo. Y disfruta la final del Mundial de Snooker. Llamaremos a Juan Francisco desde Murcia, es el último invitado, y comentaremos eso. Quédate escuchando la radio y lo escucharás, siempre, la crónica. Siempre. Un abrazo, amigo, gracias. Bueno, a Toni Puig, tú creo que has estado de ojeador en Mallorca. Aparte de ojeador, he estado haciendo un recopilatorio de lo que va a ser los rivales de nuestro amigo Juan, nuestro amigo Javier, para el intentar el ascenso, en el playoff de ascenso a la tercera división. ¿Te van a dar una prima o algo? ¿Te van a regalar un jamón? No, porque llevamos todo el año con la ilusión de que la Unión a ver si asciende. El Juan decía, tranquilo, nosotros ya verás el playoff. Bueno, pues ya ha llegado el momento, ahora es para disfrutarlo. Venga, pues dispara. Antes que nada vamos a explicar un momento cómo funciona el ascenso y el playoff para ascender a tercera. Hay tres grupos, corrígeme Juan si me equivoco, hay tres grupos. Dos. Bueno, vale, entiendo, se subdivide, vale. Digamos que hay hoy un grupo, que es en la primera regional preferente, está la de Mallorca, donde hay 16 equipos, esto es como la ley Don y sus circunscripciones. ¿Vale? Cuanto más equipos hay, más posibilidades de descenso y más cupos tienen. En el grupo de Mallorca asciende directamente a tercera división el campeón, que en este caso ha sido el Club Deportivo Andratx. Bueno. Además, muy holgadamente, se ha clasificado para tercera ya. Y del segundo puesto al séptimo puesto acceden al playoff, que en este momento son el Collerense, Rorlet, Molinar, Campos, Sineu, Somberí, y están a pendientes el Atlético Rafal y el Alaró. ¿Tú estás en Campos? Yo estoy en Campos. La verdad es que tengo muchas ganas de que lleguéis a Campos, porque a mí el equipo de Campos, me honra decir que vivo allí y muy a gusto, pero me importa un rábano del equipo y quiero que pase el Mahón. La cuestión... Y entonces hay dos grupos, el otro grupo se divide en dos grupos, que es Las Pitiusas y Menorca. Los campeones de cada grupo pasan directamente al playoff, que en este caso es la Unió, nuestro equipo, y el Portmany en Ibiza. Vale. Estos ya están seguros, estos van a ser nuestros rivales. Entonces, destacamos en cada equipo, hemos hecho un... destacar los jugadores más importantes de cada equipo que nos podemos enfrentar. Que aquí me has dejado una nota, Juan. Sí, yo te explico para que lo entiendan los oyentes. Al final, Ibiza y Menorca no se pueden enfrentar. Nos vamos cada uno a un grupo. Y lo que se sortea es o entrar contra el segundo, quinto, séptimo, o contra el tercero, cuarto, sexto. Perfecto. Entonces, o vamos a un grupo o vamos al otro. Por eso te lo había subrayado en la hoja. Vale, todo será bueno, totalmente sorteo. Y otra cosa que tengo que apuntar es que el de Ibiza y el de Menor, que en este caso la Unión, nosotros, o nos toca el sexto o el séptimo la primera ronda. ¿Seguro ya? Seguro. Perfecto. Seguro que nos toca el sexto o el séptimo. Que en este caso serían el Somberí o Rafal, depende. De acuerdo. Millor el Somberí aquest. No creguis, eh? No? No. Mira, començarem per aquests dos, ja que estem posats. Hay jugadores... En el Somberí ha fitxat a Joan Vic, un jugador que estuvo en segunda división B. Recordemos que nosotros estamos en la quinta división del fútbol español. Y estamos hablando de jugadores que están en la tercera división del fútbol español, con un nivel bastante alto, casi semiprofesionales, casi profesionales. Sí, sí. Joan Vic, que estuvo en el Atlético Baleares, entre otros. También cuentan con Nacho Martínez, que es un excelente centrocampista. Excelente. ¿Lo conoces tú, la Cueva? Sí, he jugado contra él durante unos cuantos años. Él estuvo jugando en el Constancia, estuvo jugando en el Baleares. Muy buen jugador, una técnica individual brutal. Al máximo goleador de la categoría, o del grupo en este caso de Mallorca, que es Hugo Martín, un centrocampista que ha marcado 21 goles. Luego tenemos a Alberto Calle, que ha marcado 10 goles. Y Nene, un jugador que ha marcado 6 goles esta temporada y que también ha jugado en segunda B en el Constancia. Más Albert Cano, que es un jugador que ha debutado en primera división con el Albacete. Un equipo a tener en cuenta. Y estuvo hasta el Atlético San Rafael, que... De primera división. ¿Ha debutado en primera división y está jugando en tercera en Mallorca? En la quinta división del fútbol español, sí. Pero cuando debutó hace años, ¿no? No tantos. El Albacete ha llovido desde que estaba en primera, ¿eh? Bueno, oye, sí, pero... Yo he jugado con él en la selección balear juvenil, que fuimos campeones de España, un buen jugador, pero sí, de esto te estaré hablando igual de ahora. Yo tenía 18 años. Joder. Vale, pero... Oye, ¿ha llegado a jugar en primera división? No, discutimos. Con Salazar y con esta gente. Es que tiene jugadores interesantes el Somberí. No os puedo destacar a ningún jugador del Atlético de San Rafael, básicamente porque no he encontrado datos que hayan podido jugar en categorías más altas, pero tiene un jugador como Tolo Carmona, que ha marcado 12 goles. La verdad es que juega con 4 delanteros, o sea, es un equipo... Muy bien. Muchas gracias, Sonny Butch. Vaya scouting. Sigue con nosotros. Vaya scouting. Bueno, pues a la persona que queda la enhorabuena y a la entidad es a Joan Quevedo, presidente del Atlético Villacarlos. Joan Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, desde aquí de todo el equipo del Penalti de Onda Cero Menorca y bueno, de toda la isla, os damos la enhorabuena por conseguir el histórico ascenso a División de Honor a falta de un par de jornadas, ¿no?, para la conclusión de la Liga. Sí, a falta de 2 jornadas, sí. Ganasteis al Constancia ayer con tanto de Alex. Correcto. Y bueno, pues, Juan Romero, ¿qué le querías decir a este señor? Juanito. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo. En serio. Me cae muy bien, Juan, en serio. Juan es un crack. Juan, aparte de tertuliano, es amigo aquí de todos. Ah, perfecto. A mí me encanta. Yo, bueno, el que diga lo que tenga que decir. Cada uno con su conciencia y su forma de ser, dice. Pero a mí Juan me cae muy bien. I fa anys que mos coneixem, Ivan. Exacte, sí senyor. Jo sempre tinc un molt bona relació i bon rotllo, però tant no té per què canviar. Exacte, que a vegades és un problema que confonem en el futbol, mesclar una cosa amb l'altra. No, és veritat. Ja, sí, però... Tu ets entrenador i vius el futbol dins d'un camp de futbol i jo, com a directiu, el tinc que viure de fora. Me tinc que preparar la feina perquè tu ho tinguis fàcil. Res més. Jo sempre... La relació anem amb el entrenador. Mira, jo t'hi diré una frase de ma mare que me l'ha dit de tota sa vida i encara me la diu. I sempre me diu que hi ha que saber estar a cada puesto. I sempre segueix el consell de ma mare. Perquè crec que al final ses mares mos donen bons consells, Joan. Sí, bueno, senyor. I ara, bueno, res més que felicitar-te per part de tots. Aquí tots els tertulianos m'estan dient que te feliciti de part d'ells. Creiem que és un èxit rotund, és a dir, les coses com són, ja hi ha que dir-les, i en veu alta. I per part meva, pues, ho he dit antes, no sé si ho has escoltat, però que és important no només pels castells, sinó per futbol menorquí. Què trobes, Joan? Em sembla molt endevinat i molt correcte. Jo t'afegiria, sense voler ser pecada prepotent, ni molt menys. En principi, donar les gràcies a tots els companys teus, perquè jo crec que el logro del castell és un benefici per Menorca deportiva. Això, fixo. I a part d'això, has de ser un èxit de tothom. Sí que és bé que, bueno, tenim els olors que en tenim, han fet una feinada, tot és fantàstic. L'únic que hem de mirar és que, bueno, que això, ojalà poguéssim aguantar el màxim de temps possible. El club s'ha de porinar el que puguem. I nosaltres som una entitat petitona, familiar, i, bueno, hem de jugar en el màxim. I tu saps que jo sempre m'hi mira perquè no... Jo crec que tots els alors de Menorca, tots, han de tenir la seva oportunitat per despuntar i aquesta categoria que han aconseguit ha de ser un mirall per ells, i ojalà, vull dir, jo te puc dir, de fet, te dic, que avui tenim junta i que a partir de demà començaré a telefonar a tots els presidents dels clubs de Menorca, a tots, per dir-los que el darrer partit de Can Ostra, que jugàvem amb el San Francisco, si me volen acompanyar i disfrutar de la festa d'aquest dia, de futbol d'aquest dia, que consideren el castell com a caseva. Perquè jo crec que ha de ser així. Ojalà tots els equips puguem compartir aquest moment i nosaltres puguem disfrutar de qualsevol jugador fora de Can Ostra, que sigui de Menorca. Perquè jo crec que aquesta categoria és per lluir jugadors menorquins. Presi, Joan, si vamos el equipo de Onda Cero a Menorca del penalti, nos invitas una cañita, ¿no? Si te vemos por el bar o cómo va esto. Sí, no. Tranquilamente. ¿Qué te iba a decir? Ayer nos quedamos sin cerveza. Ah, bueno, eso es una buena señal. Yo tengo aquí un señor que dice que tiene 17 años, Javier La Cueva. No sé si lo podéis fichar. ¿Tiene edad todavía? Sí, a Javi siempre. Y si trae a su padre con él, es el rey, es un amo, es el amo del campo. Bueno. Què tal, Joan, com estàs? Hola, Javier, molt bé. Tot bé? La més sincera enhorabona, per aquest ascens, perquè al final és un fet històric, no?, a nivell d'aquesta illa. Ja sé que l'ho viscut. Jo he tingut la oportunitat de poder jugar ascensos a Divisió d'Honor, no aquest premi d'haver pujat, me vaig quedar a les portes, però la veritat és que seria un honor poder tornar enrere i poder jugar a una categoria d'aquest calibre. Home, te puc dir que t'agafarien amb els ulls tancats, segur, a més. Bueno. segur, per mi és en Romero, que en Romero no sé si estarà molt content, que m'ha dit de camí, a pesar de que anem quasi grocs. Bueno, sí, no, jo ja en aquestes alçades no crec que canvi gaire la camina, no? No, en aquestes alçades. No. Una pregunteta, sí? Ja des del punt de vista mirant-te un futur. Al igual que a nosaltres ens ha passat, que acabes una lliga amb 3 o 4 o 2 o 3 jornades abans de la finalització i poder començar a preparar la temporada que ve, evidentment, des d'avui, ahir va ser tot celebració, però des d'avui hauríeu de començar a moure fils, a mirar jugadors, i perquè me consta que, a més, teniu un gran grup que surt i que no podrà gaudir d'aquesta divisió d'honor, no? Sí, en surten 9. Nou, són molts. Molts. Són molts de jugadors, però això t'he dit que hi hauria que començar, des del punt de vista de que, clar, t'has pujat i, evidentment, això comença més pres que altres categories igual, no? Per tant, sí, hauria que reforçar i fer un equip més que competitiu. Que sé que amb en Lluís Vidal i en sa directiva segur que m'haureu i que ho tindreu llest, però, bueno, que, evidentment, és una... Hi ha bona sintonia amb en Lluís, com el qual hi ha coses fetes, el que passa que, bueno, ara hem de començar. Avui ens hem de seure en altres i començar. Avui, senyors, som Morinam, què fem? L'Ajuntament, ara aquesta setmana ells van dissabte a Palma i diumenge, si no hi ha res de nou, el concejal de Deport m'ho ha de confirmar, però ja faran un pot de celebració a l'Ajuntament amb el balcó. Bueno, en fi, coses d'aquestes que fa tothom. Va bé, jo vull que ho faci els al·lots tècnics. Jo estic bé baix, amagat, quan va bé. Jo me va bé, jo no necessito sortir cap foto. Jo, si ets un feliços, jo també. Vull dir que jo ho tinc clar. Però tu i jo, si mos veiem, podem fer una cerveseta junts. I tant. Molt bé, Joan. Molt bé. I tant. Bueno, pues Joan Quevedo, presidente del Atlético Villacarlos, enhorabuena, repetimos, y que la temporada se colme de éxitos y del buen trabajo. Deseamos y esperamos que sí. Muchísimas gracias por contar con vosotros. Y bueno, lo dicho, yo iremos llamando al club, pero si vas a venir, dame un toque, un WhatsApp, lo que sea. Iremos, y dices, oye, sí que vengo. Iremos acompañados, no te preocupes. Venga, Joan, muchas gracias. Un abrazo. Felicidades. Bueno, pues cambiamos de tercio para poner la guinda final al penalti. Si yo te digo una mesa de 360 de largo, tapete, 15 rojas, 6 bolas de color. Pues si he bebido mucho, te puedo estampar un... ¿Cómo se llama? ¿Un taco de esos? ¿El deporte cuál es? ¡Snooker! ¡Snooker! Bueno, tenemos campeonato del mundo. En el Crucible. Estarás, vamos, emocionado. Bueno, llego pegado a Eurosport Player unos cuantos días. Por las noches me enchufo. Lo sé. A Eurosport. Javier Lagoa. ¿Puedo volver al fútbol 2 segundos? Sí, sí, porque eres, sí, porque eres tú. Me gustaría felicitar al Atlético de Madrid por el título de Liga en fútbol femenino. Muy correcto. Ah, muy bien. Que eso creo que es interesante y que creo que tendríamos que remarcar que va a ser televisada la final de la Copa del Rey, ¿no? Entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, creo que es, en Telecinco. Entonces me parece importante y había que felicitar a estas chicas, ¿eh? Y felicitar al FC Barcelona por haber llegado a la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. Un señor equipo, ¿eh? Venga, pues. Pero con bajas, ¿eh, el Olympique? Bueno, señores, pasamos al deporte rey del billar, el snooker. Y para esto hablamos con un amigo de hace muchos años y un experto apostador en snooker. Y ahora explicaremos un par de cositas. Juan Francisco Almela, desde Murcia, @tatilo74 en Twitter. Juanfran, ¿cómo estás, amigo? Presente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ese acento murciano ahí, que no falte. Siempre. Bueno, esta tercera y cuarta sesión esta noche para acabar la final del Campeonato del Mundo desde el Crucible. John Higgins, el veterano escocés número 5 del mundo, con Jack Trump, el inglés de séptimo del mundo. John Higgins va por detrás 5-12. Recordamos que es al mejor de 35 frames, o sea, hay que ganar 18. Juanfran, tu ya Trump de Bristol lo tiene cerca, ¿no? Sí, se quita después de 8 años aquella espina en 2011 con el mismo protagonista, John Higgins, con el que perdió 18-15. Y yo creo que con esta victoria, porque ya 12-5, John Higgins lo tiene muy complicado. Hay que ver que ya está la final, está... Un poco descafeinada. Creíamos que iba a estar más igualada, pero vamos, ni los más optimistas, seguidores de Jack Trump, esperábamos este 12-5 a esta altura de la final. No, y además porque en 12 frames se han marcado 4 centenas, un 105, un 103, un 135 y un 114. La verdad que espectacular. Ha sido espectacular. Espectacular. John King ganaba 5-4. Y Jack Trump le ha endosado un parcial de 8-0. Yo no sé si alguna vez en el Crucible en una final se ha dado un 8-0. La verdad que tendría que mirarme los datos, pero yo creo que nadie lo ha hecho esto. Juanfran, yo tengo el privilegio de saber las apuestas tuyas siempre por privado, por WhatsApp. Dile a la audiencia a quién tenías en outright, a previo torneo, a quién habías cogido. Sí, yo había... estudié que la final, y así ha sido la final, iba a ser John Higgins, Jack Trump. Y apostaste a los dos de ganador, y en principio lo tienes. A los dos. John Higgins cuota 19 y Jack Trump cuota 6,50. Bueno, una cuota de 6,50 no te va a ir mal, ¿no? Te podrás ir de vacaciones a Menorca, ¿no? Sí, por lo menos un fin de semana. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, yo espero que esta noche se corone por primera vez... Jack Trump campeón del mundo, consigue así la triple crown, que era el título que le faltaba. La triple corona, Masters, UK y campeón del mundo. El Masters lo consiguió este año y vamos, pone colofón a un gran año. Tú sabes que últimos 2 años, ¿sabes a quién estaba apostando yo como ganador de torneo? A Jack Trump. Pues, y este año no. Y este año que no he creído en él, la verdad, yo pensaba en una final... Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, con ganador Ronnie O'Sullivan, pues mira, colorín colorado. Pero yo creo que Jack Trump se quita una espina que llevaba desde 2011. Yo creo que si él hubiera pedido contra quién jugar la final, hubiera decidido o a John Higgins o a Ronnie O'Sullivan. Y vamos, está machacándolo. Está Trump ahora mismo está intratable. No, la verdad que Trump te lleva una temporada, una temporada bien, o sea, ha estado jugando bien, ya, como tú dices, ha ganado el Masters, y bueno, pues esperemos que no se le escape al chaval el triunfo esta noche. ¿Torneos de ranking que tiene ya Trump? ¿Estaba consultando los datos? Torneo de ranking tenía hasta el Masters, que no es torneo de ranking, tenía 9 títulos de ranking. Correcto. Bueno, su carrera lleva 87 partidos, 64 ganados, un 73,5 de torneos ganados. Y exactamente lo que tú dices, los torneos estos de ranking. Ahora mismo está el último año y medio, ha adquirido una madurez deportiva que ha sido la que le va a llevar esta noche a celebrar, salvo sorpresa mayúscula, su primer título mundial en el Crucible. Pues mira, me está pidiendo aquí cuánto ha ganado en su carrera por temporada. Pues mira, está rozando el señor los... Este año ya lleva pues 800.000 libras ganadas, Quesada. ¿Eso cuánto estaríamos hablando en euros? Bueno, pues multiplica ahora mismo. ¿Millón y medio? Sí, claro, y hay que añadirle, si finalmente se da el título esta noche, 580.000 euros. Ostras, correcto, correcto. Ahora te haré yo la transmisión. 2 millones de euros con todo. Bueno, es pasta, ¿eh? Para un campeón del mundo está muy bien. Mira, libras, 800.000. 800.000 libras son 935.000 euros. En una temporada, ¿eh? La libra, ha ganado más que tú cuando eras olímpico. Ha sido espectacular este año. Bueno, Juan Francisco, @tatilo74, gracias por estar en el penalti y esta noche, como siempre, comentamos en directo. Un placer, como siempre, y un abrazo para todos. Desde placer, Murcia. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, Toni Puig, es el momento, este es tuyo, porque como vienes tan poco aquí a Menorca, ¿quieres poner una pincelada? Pues la verdad es que me gustaría, me encantaría que la Unión jugara contra el Campos, me lo pondría todo mucho más fácil y así podría hacer incluso de espía, grabar entrenamientos, lo que fuera. Yo quiero agradecerte lo que me has traído. Ahí, el trabajo, porque detrás de ese trabajo hay unas horas dedicadas de ilusión a ayudarnos a subir a tercera, sé si lo conseguiremos, pero lo intentaremos, y te agradezco lo que me has traído. Habría que recompensar el scouting con algo. Miedo me das la cueva. Cuando te veo con esta carita, la cueva. No, es que, yo siempre tengo esa cara. Ah, vale. De chico bueno. Gente me ve de una manera, pero yo soy de otra. No, ya lo sé. Eso es la venta de Safena, la venta de Germán. Yo he perdido una apuesta, y lo voy a decir públicamente. No. Lo voy a decir públicamente. ¿Has perdido una apuesta? Sí. Yo me aposté con el señor Juan Romero y lo voy a decir. Es verdad. A que la Unión no iba a ganar la liga. Es verdad. Lo reconozco públicamente. Eso... y este señor tiene una cena pagada. Gracias por decirlo ahora, porque eso no lo sé. Pues no lo hemos querido decir hasta que no fuera, porque bien. Juan lo dijo, no lo digamos. Bien. Y ya lo digo. Y Juan Romero a ganar la apuesta y yo voy a cumplir y voy a. ¿Y le vas a tener que. ¿Necesitáis un mediador? Un aguador. Pero yo, una cosa que tenía. No me preguntes por qué. ¿Sí? Supongo que es por ver a Juan cada lunes cuando venía aquí cada semana. Sí. Yo nunca he dudado de que la Unión iba a llegar al playoff. Nunca he hablado de ascender a tercera. Y ahora que hemos llegado por fin donde hemos llegado, tengo que el pálpito aquella... Supongo que es parte de la ilusión, pero tengo el pálpito de que podemos conseguirlo. Porque ilusión es lo que os sobra. Tenemos muchísima ilusión. Os sobra. Y esta gente está acostumbrada a jugar en... Piensa que van a competir con gente que nos manca y que tiene la misma ilusión con ellos que ellos y quieren hacerlo para subir. Pero nosotros tampoco somos mancos. No, está claro, la cueva. Yo no he dicho que no sean mancos, pero que no vais a jugar con equipos malos, que la gente lo sepa. No, es que ahora, por ejemplo, cuando empezaba a hacer el scouting, Tony, que lo has cortado al pobre, que estaba todo ilusionado. No pasa nada. Esto lo dejamos para el lunes que viene. Sí, es que teníamos que hablar con Joan Quevedo. El lunes que viene. No, te lo digo porque cuando dices Somberí, claro, cuando la gente dice Somberí, estos son muy malos. Pero mira uno por uno. Y mira tú la plantilla que tienen y los fichajes que han hecho, que los han hecho muchos a última hora, que los hicieron hace unas semanas. ¡Ostras! O como el Collerense, que puestos a mirar tiene 1, 2, 3, 4, 5 ex terceras. ¡Madre mía! Y dos ex segunda B. Lo que te decía es que... por ejemplo, el Campos, el mismo Campos, es un pueblecito, es muy chiquitito, yo vivo ahí. Pues ahí, en el Campos hay un jugador que se llama Baltasar Rigo, que debutó en Almería. Vale, jugó un partido, Iván, jugó un partido solo. Almería, pero jugó en segunda B, en segunda con el Numancia, con el Levante, o sea, con el Tenerife. Yo iba a decir, a ver si era Almería Albacete. Bueno, ponemos punto de final al penalti. Javier Lacueva. Un saludo. Toni Puig. Un saludo, ¿no? Juan Romero. Un saludo a todos. Miguel Quesada Velasco. Muy buenos días. Iván Martín. Hasta la próxima. Y saludos de Guillermo García. Un abrazo.